¿Qué nos inspira de este caminar, de imaginar nuestras acciones de incidencia, nuestro andar de colonial y feminista desde Latinoamérica? Me voy inspirada para seguir con una voz de lucha, continuar con esta lucha feminista, pensar también que no estoy sola. Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Cuba, somos una red. Me motiva a seguir en estos procesos. Me inspira escuchar sus acciones y poder replicarlas acá, desde Capullitas, en Aguachapam. Me inspira saber que habemos más mujeres trabajando, identificar nuestras prácticas coloniales, seguir en ello, cuestionarnos qué son esas verdades absolutas, esas verdades absolutas que nos afectan a nuestra sexualidad, a toda nuestra persona. Que se arme la discusión. A mi verdad, pues pensar que no era tan así, pensar que esto lastimaba o afectaba a otras personas. ¿Cuándo vamos a empezar estos diálogos con las demás? Somos una fuerza de mujeres. Me inspira que tengamos actitudes de reconocernos, de complementarnos, de que unidas somos más fuertes, aunque seamos diferentes, mujeres diversas para transformar. Me inspira fortalecernos entre nosotras, confrontarnos en los diálogos y que cada una tenga su propia transformación, saber que es un proceso y este es solo un paso. Cambiar desde mi propio yo. Las escucho y me maravillo. Al escucharlas imagino compañeras de todas las edades. Pienso en los distintos frentes que cada una estamos, reconocer y ejercer nuestra sexualidad, la espiritualidad, el autocuidado, todas nos cruzamos. Qué maravilloso estar en estos frentes y reconocer nuestra raíz multicultural. Saber que podemos reconocer la vida en muchos espacios. Hablar de nuestros cuerpos de mujeres indígenas, también hablar de la tierra, eso. Sabemos que podemos reconocer la vida en muchos espacios. Me inspira en que queremos aprender a cambiar nuestro pensamiento, nuestro imaginario, y que quienes estamos en estas acciones y formaciones podemos tener una nueva forma de pensarnos la vida, que cada una tome lo que pueda cambiar y practicar. Sueño en que las nuevas y futuras generaciones con quienes trabajamos en los territorios tengan otros argumentos para vivir distinto, donde las mujeres aportemos lo mucho que hacemos, sin ser vistas como raras, sin que nos veten en los espacios. Pensar en derechos más que en imposiciones. La IAP nos ha invitado a seguir revisando nuestros procesos, esos que estaban ahí desde atrás, que estábamos haciendo intuitivamente, sin estructura. La IAP, hacer esto consciente, nuestro proceso, qué chido seguir en red.